porque me enamoré de quien nunca jamás podía fijarse en mí. Porque este desamor me habrá tocado a mí. Y no puedo olvidarla por más que lo intente, ya no puedo, no. Porque ella es para mí todo lo que yo anhelo. Ay, ay, ay, qué pena que ella no me quiere a mí. Que pensé que es amar, amar así, sin que te quiera. Porque me enamoré de quien nunca jamás podía fijarse en mí. Porque este desamor me habrá tocado a mí. Y no puedo olvidarla por más que lo intente, ya no puedo, no. Porque ella es para mí todo lo que yo anhelo. Ay, ay, ay, qué pena que ya no me quiere a mí. Que te dejes amar, amar así, sin que te quiera. Va ocultando tras su máscara.

Cara ser libre, para sentirse seductor. Pasará la historia, mira, con los honores de un playboy. ¡Qué dolor más grande! Y abrumado por los estragos del alcohol, se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor. Solitario no es para llames amor a tu hipocresía. Me dañaron rosa tus espinas, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Por eso, para tu bien, borra la

darte ese fin que tú diste a mi amor. Ay, cartero, ay, cartero, llévale esta carta, porque en ella le digo no te olvidaré. Recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no vienes yo siento un inmenso dolor. ¡Eso, eso! Y el chocolate.